no solo le estamos hablando a Figueroa, le estamos hablando a quienes realmente gobiernan esta provincia. Le estamos hablando a Horacio Marín de YPF. Le estamos hablando a Paolo Roca de Tecpetrol. Le estamos hablando a los Midland de Pan American Energy. Acá está el pueblo de Neuquén, el pueblo rebelde, que no va a agachar la cabeza, que va a defender el agua, la tierra y el futuro para todas las niñas y niños de Neuquén. No nos vamos a dejar asustar por la represión. No van a perforar el Marimenuco. Vamos a defender el agua, la tierra, la salud y el futuro de nuestra gente. Es necesario que todas las luchas se unan, que todas las luchas por todos los derechos, por los jubilados, por la salud, por los empleados estatales, del INTI, del INTA, por los viales que también están aquí hoy presentes, por cada uno de esos sectores que están siendo agredidos. Y no estamos mal, porque mal sería estar resignado en la casa pisoteado. Mal sería aceptar la respuesta de Tovares, que le pedimos la renuncia. Aceptar la respuesta de Tovares, que es decir, no, el gobernador no quiere firmar las personerías jurídicas. Y volvernos a la casa. Nos quedamos, no nos fuimos, resistimos, fuimos apaleados. Ese día éramos 60 y hoy somos 10.000 personas en la calle. Somos 10.000 personas en la calle. Thank you.